veces estoy pensando voy toda la vida con tu querer. Pensando estoy pensando voy toda la vida con tu querer. En sus labios rojos, con sus besos de fuego, tu pelo suelto al viento, tu forma tan sensual, tu bella sonrisa, tu linda miradita, hermosa muchachita, me has hecho enamorar. Muchachita, me has hecho enamorar.